FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas tardes y estamos en convocatoria a la unidad de clase. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Luis Mancilla, que hoy colabora con nosotros. Y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias, Cintia Medina, por la operación técnica. Y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. O al micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. También agradecemos la producción del compañero Luis Torres. Bueno, sí, en el aire, me había olvidado. Bueno, y con público también allá en el piso. Bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? Bueno, tenemos la editorial. Información sindical. Sí, que... y tenemos invitados en piso y nuestras columnistas, María Inés de Ángelis, que hoy nos va a hablar sobre un tema muy candente que es el Fondo Monetario. Y nuestra columnista, la licenciada Hilda Ruiz, que nos va a hablar hoy de psicología. No me acuerdo bien el título, pero de una cuestión específica nos va a hablar hoy. Bueno, y repetimos los teléfonos, ¿no? 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. La CTA se fortalece en la calle. Paro nacional con corte de ruta y movilización. Como ya lo veníamos anunciando desde marzo de este año, en el último Congreso Federal de la CTA en Mar del Plata, donde más de 10.000 congresales votaron esta medida de fuerza y fijaron la fecha para el día 8 de junio. Con las consignas centrales fueron: el hambre es un crimen y el reclamo por el 82% móvil para todos y todas las jubiladas. Finalmente llegó el día convocado para el paro. A pesar del frío, desde muy temprano, las y los trabajadores ganaron las calles, juntándose en los lugares estratégicos y cortaron las principales rutas y accesos. Esta medida, que fueron más de 100 cortes, se llevó a cabo casi en todo el territorio nacional. Mientras ardían las gomas de los piquetes, el fantasma de la rebelión del 2001 estaba presente. Y los de arriba, entre comillas, ¿no?, estaban muy nerviosos. Como los venimos sosteniendo, la conflictividad social amenaza el modelo kirchnerista. Y como el miedo no es sonso, en las últimas entrevistas con la CGT de Moyano y con la UIA de Mendeguren, la presidenta Cristina Kirchner reiteró el llamado a la racionalidad y a bajar el nivel de los conflictos sociales. Porque esto puede poner en peligro, dijo, el modelo, e insiste con que la huelga con piquetes como la de los docentes petroleros y estatales de Santa Cruz ocasionaron una pérdida de 3,6 millones de barriles que no se pudieron extraer. Nada menos, ¿no? Pero nada dijo de los millones de dólares que se lleva Repsol, Ernequian y de YPF, de Petrobras, de Shell o de Esso. Sin embargo, los llamados a la paz, al menos hasta llegar a las elecciones de octubre, han caído en saco roto, porque las burocracias sindicales no pueden frenar. Primero, porque las burocracias sindicales no pueden frenar las bases que existen, que exigen aumentos salariales por encima del 35%. Segundo, porque las grandes empresas siguen aumentando los precios para armar un colchón ante lo que se viene. No es poca cosa que la presidenta haya puesto como el centro de sus desvelos, las huelgas obreras, las luchas salariales o la de las tercerizadas, dando por sentado que su mayor preocupación no gira alrededor de una oposición, de ninguna manera. La presidenta tiene su mirada en Santa Cruz, donde una huelga con cortes de los obreros petroleros logró no solamente expulsar al burócrata oficialista de Segovia, sino que además consiguió la firma de un acta acuerdo, entre comillas, ¿no?, porque esto todavía no se cumplió, con el gobierno, por el cual se convocaría elecciones y un nuevo convenio colectivo de trabajo. La huelga por tiempo indeterminado por los docentes estatales, con la participación activa de padres, alumnos y la comunidad en apoyo a esta lucha. Lo que más la irritó a la presidenta es que cada día se suma una larga lista de gremios en lucha, como el de los metalúrgicos, los bancarios, el de comercio, alimentación, gastronómicos, o como los nuevos sindicatos de las privatizadas, gas, petróleo y biocombustibles, judiciales, docentes, universitarios, secundarios, médicos y enfermeras, etcétera. A eso le sumamos todos los conflictos en todas las provincias cuyos reclamos salariales no bajan del 35, 40 y hasta el 50% de aumento según el caso. Por supuesto que el problema es mucho más profundo de lo que parece. Primero, porque los trabajadores se hartaron que la inflación se devore sus salarios. Segundo, porque esta ola de paros y de cortes está montada en una nueva combatividad sindical que se refleja en las asambleas de base, los cuerpos de delegados y comisiones internas. Tercero, porque la burocracia sindical, con Zanola y Pedraza encarcelados, mientras Moyano intenta despegar criticando la inflación, estos burócratas dirigentes empresarios están en su peor momento histórico, a tal punto que varios de ellos temen terminar aplastados, como el caso de Segovia, expulsado por los obreros petroleros de Santa Cruz. El acto de Plaza de Mayo de ayer estaba colmada de trabajadores que mostraban firmeza en los reclamos, optimismo en su estado de ánimo. Se sintieron representados por la Central de los Trabajadores Argentinos. Una CTA que está mostrando con organización y lucha que está dispuesta a construir una herramienta de transformación política que sea capaz de favorecer a las mayorías y propiciar el progreso social de nuestra clase y terminar con el capitalismo. Que son una llaga clavada en el medio del modelo, de este modelo injusto, que no nos resignamos a aceptar. Y estamos orgullosos de ser compañeros de los trabajadores del Estado, de los compañeros de las organizaciones sociales, que la pelean en los barrios, compañeros, de aquellos que construyen. Y esto nos decía el compañero Ricardo Peidró, adjunto de la CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos. Y ahora vamos a un temita musical, ¿sí? Bueno, gracias, Cintia. A tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, dijimos que está en el piso, acá colaborando con nosotros, nuestro compañero Luis Mancilla, que es el candidato a secretario de... Acción Social de la lista Verde Anusate. Muy bien, y además sos de... Soy miembro integrante de la corriente sindical del MST. Muy bien. Bueno, ¿qué me contás de las actividades de ayer? ¿Qué reflexión te cabe? ¿Cómo lo viste, Luis? Bueno, lo de ayer fue de una importancia tremenda. Digamos, fue miles y miles de compañeros que se movilizaron en todo el país, protagonizaron los cortes que se dieron. Alrededor de 100 cortes desde Jujuy hasta el sur del país. Y fue importante también la movilización. Fue un hecho político histórico tremendo que protagonizó la clase obrera. Acá, digamos, en Moreno, a nivel local, fueron más de 600 compañeros que participaron en el corte, que se prolongó durante más de 2 horas sobre la autopista, que se comenzó con una marcha desde la Plaza San Martín. Y fue, digamos... Hacia Ruta 23 y Gaona, hacia ¿no? Ruta 23 y Gaona. Fueron más de 8 cuadras, digamos, de caminata. Y bueno, esto marca, digamos, el rumbo que quiere tomar la CTA. Una central, digamos, distinta a lo que conocemos como la CGT. La CGT hoy por hoy está conformada, lamentablemente, por un grupo de sindicalistas... Que lucran, digamos, que son sindicalistas empresarios y, digamos, no tienen nada que ver, digamos, con los intereses de los trabajadores. Nosotros nos motivaba la consigna "El hambre es un crimen" y por el 82% móvil para nuestros viejos y viejas. De paso quiero saludar a mi nietito que está enfermito, Bautista, porque realmente es por nuestros niños, nuestras niñas y nuestros viejos y viejas que nos movimos ayer, pero realmente fue impresionante la cantidad de compañeras y compañeros que algunos medios de comunicación decían CTA disidente y no como reconocida como por el voto popular, tanto el 23 de septiembre como decíamos el 9 de diciembre y la justicia electoral y la justicia judicial, ¿no? Uh-huh. Realmente nos da que pensar esto, tanta insistencia en los medios de no reconocernos. Sí, y sí, por supuesto, porque al estar, digamos, diciendo el disidente, es que de alguna manera está tan de ningunear. Pero bueno, eso es imposible, porque es como esta actividad de ayer se dio en un marco de un auge de luchas que se van dando en todo el país y también en todo el contexto europeo, por ejemplo, y también en Estados Unidos. Quiere decir de que las medidas de ajuste que van proponiendo, ¿no?, el capitalismo, está afectando a todo el movimiento obrero y a toda la clase trabajadora, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y creo que acá, por más que quieran tapar esto, va a surgir cada día y en cada momento. Las luchas, los reclamos, y yo, por lo menos personalmente, la experiencia que tuve es que los trabajadores que estaban, y las trabajadoras de Plaza de Mayo, ayer reunidos allí, tenían un gran entusiasmo y una gran esperanza de los cambios que se necesita para mejorar nuestras vidas. Sí, bueno, yo lo que quisiera agregar, digamos, estoy convencido, digamos, del rumbo que está tomando la CTA, digamos, a partir del congreso que se realizó en el mes de marzo, donde marca a las claras qué clase de central queremos los trabajadores, una central de lucha que esté permanentemente en la calle, y que avancemos, digamos, hacia la democratización de la CTA y también luchar, digamos, firmemente contra la ley intervencionista, ¿no? No recuerdo el número, no sé si vos lo te acordás, que es una ley, digamos, que donde el Estado quiere inmiscuirse en los asuntos sindicales, y nosotros creemos que es digamos una piedra que se nos pone en el camino, digamos, para poder llegar a lo que queremos. Queremos llegar a ser miles, digamos, millones los afiliados a la CTA, para tener una CTA realmente fuerte, que sea democrática, que sea autónoma y que sea para la lucha. Yo quiero también destacar, digamos, la importancia del acto que se llevó a cabo ayer, porque fue el corolario de los 100 cortes que hubo en todo el país. Porque hay una cosa que aclarar: no solamente se hizo un acto central en Capital, se hicieron además varios en las provincias. Correcto, en las ciudades más importantes hubo actos muy importantes también. Nosotros, digamos, nuestra corriente sindical del MST aportó con una columna de más de 1.500 compañeros al acto de ayer en Plaza de Mayo. Sí, yo lo que escuché tanto de Pedro como de Micheli, de Pablo Micheli, es que, por supuesto, que alentando a las masas a luchar por seguir con ese reclamo que tenemos al gobierno nacional, que es el 82% móvil para los viejos, que se cumplieron 1.000 días de esos días de reclamo, y que también lo que ha envalentado, digamos, a la clase trabajadora es que no bajemos los brazos, que sigamos en la calle, que ellos van a estar a la altura de los acontecimientos, porque así debe ser, y que realmente lo que necesitamos los trabajadores es justamente vivir mejor. Y si el valor de la canasta familiar hoy es de 5.500 pesos mínimamente, también los trabajadores tenemos todo el derecho de cubrir esas necesidades. Por lo menos, si son 5.500 pesos, dice, ¿no?, que es el valor de la canasta familiar, más o menos hoy. Bueno, no podemos bajar de esa cifra los salarios. Y sabemos que un básico municipal llega al 1.100 y pico de peso. Así que realmente es un salario injusto, indigno. Y bueno, nuestra lucha va a estar en la calle para conseguir lo que necesitamos como clase trabajadora. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559 1561-540359 y tenemos un fragmento del cierre de Pablo Micheli. ¿Escuchamos? Favorece la democracia, hay una situación crítica, ya en otra oportunidad terminamos ahí con una pueblada en el año 2007 y con un gobernador que terminó yéndose. Esperemos que Peralta urgente recapacite y que se siente a discutir con los docentes para encontrar una solución al conflicto. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando una opinión de Pablo Micheli respecto al conflicto de los docentes y estatales de Santa Cruz. Y tenemos el bloque de la información sindical, Su. Sí, como decía Pablo Micheli, en Santa Cruz la lucha continúa. Santa Cruz nos muestra el camino. Más de 50 días de lucha de trabajadores, docentes, petroleros y estatales en esa provincia conmueven los cimientos del gobernador Peralta. La lucha docente cada vez gana más adhesión en esta provincia, donde se mantienen los cortes de rutas en las peores condiciones climáticas, pero con masivo apoyo de la sociedad, lo que les permite mantener un conflicto prolongado, más la solidaridad que reciben de todo el país. Pero no obstante, tenemos también que la vigencia del capitalismo salvaje no se fue con los 90. ¿Por qué? Porque salvaje es lo que se vive en Misiones, bajo la explotación forestal que lleva adelante la empresa Alto Paraná para los hacheros de este siglo. La jornada empieza los lunes a la madrugada y termina los sábados a la tarde, trabajando hasta 14 horas diarias. Viven en campamentos miserables, cobran sueldos bajísimos y si reclaman, están en listas negras que los dejan sin trabajo y la migración como única salida. La empresa de capitales chilenos Alto Paraná conforma un polo de desarrollo industrial, económico, local, social y ambiental que promocionan en su sitio en internet. Más, esto es una burla. Lo que ofrecen es empleo a cambio de comida y esa época ya terminó. Esta empresa representa ganancias para algunos y hambre para muchos, por no decir para todos y todas, dice un trabajador de esta forestal. Bueno, tenemos acá un aviso que dice que hoy a partir de las 18:30, cosa que ya debe estar en esta actividad, la Correpi pasará un documental sobre el caso Bulacio en el Bachillerato Popular El Cañón. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. La dirección es Monsegur 260, Moreno Sur, que los compañeros ya deben estar en plena actividad. Bueno, saludamos la actividad de los compañeros. También le decimos que si te interesa otra salud, donde

porque tienen tasas de crecimiento elevados. Entonces, recomiendan que se disminuya la demanda interna, es decir, el consumo, ya que considera que se trata de economías recalentadas. De este modo, sigue... ¿Qué es la economía recalentada? ¿Me podrías explicar? Sí, cómo no. Vamos a explicar un poquito de qué se trata. En primer lugar, vamos a decir que este es un concepto profundamente neoliberal empleado por los cultores de las políticas económicas más conservadoras y elitistas. Es decir, ninguna economía popular, ninguna economía que contemple las necesidades de los trabajadores y del pueblo, esgrime este concepto de economía recalentada. Para comprender esta acepción, es necesario entender que la producción se encuentra estrechamente ligada al capital financiero y que este es, en la actualidad, el que mueve en realidad la circulación mundial de toda la riqueza que produce la humanidad. Por lo tanto, para el capital financiero, resulta esencial que el tipo de cambio de cada país se encuentre equilibrado, es decir, que no haya inflación. Eso quería preguntar, ¿qué es equilibrado? Equilibrado significa que haya una suerte de compensación entre lo que exporta un país y lo que importa. Para esto se necesita un tipo de cambio, vamos a decir, estable. ¿Recuerdan ustedes la famosa tablita de Martínez de Hoz? Sí. ¿O la ley de convertibilidad de Cavallo? Sí. Bueno, exactamente eso. El argumento que esgrimían estos cultores neoliberales era justamente luchar contra la economía recalentada. Ahora bien, esto trae dos consecuencias. Por un lado, la quiebra de la producción local, porque las empresas nacionales no pueden competir con la producción internacional, porque al estar, vamos a decir, establecido el tipo de cambio y el Banco Central no poder realizar ajustes en la política monetaria, entonces la producción local queda atada al valor de los productos internacionales. Y por otro lado, esto conlleva a la invasión de productos importados que por otra parte favorece a las economías más desarrolladas. Las consecuencias de estas políticas de ajuste y de economía saneada las hemos padecido los trabajadores durante décadas. De este modo, el capital financiero puede colocar sus inversiones en mercados seguros que no presentan desequilibrios. La economía recalentada se da, en cambio, cuando estas exigencias no se cumplen. El establishment, entonces, invoca y esgrime el fantasma de la inflación para decir, no señores, acá hay que hacer ajuste, acá hay que tener un tipo de cambio estable para evitar la inflación. Precisamente esta es la política que actualmente está impulsando el Fondo Monetario Internacional, más allá de sus maquillajes y discursos populistas. ¿Y cómo incide el Fondo Monetario en nuestro país? Bueno, en nuestro país vamos a decir que hace poco tiempo, de dos semanas aproximadamente, que hemos analizado esta noticia aquí en este mismo lugar, tuvo lugar la cumbre del G20 que fue realizada en Buenos Aires para la implementación de las políticas relacionadas con la agricultura. En ese momento nuestro país fue anfitrión de esta cumbre mencionada junto con Francia y contó con la presencia de todos los ministros de Agricultura de los países integrantes del G20. Esta cumbre tuvo lugar pocos días después que se desatara el escándalo protagonizado por Dominique Strauss-Kahn, que en ese momento era el presidente del Fondo Monetario, por el hecho que ya conocemos, o sea, el acoso que implementó, digamos, en perjuicio de una mucama en Estados Unidos. En esa cumbre, casualmente, se contó con la presencia del FMI en un tema de tanta importancia para la economía argentina como es la producción agrícola. Cabe preguntarnos precisamente, como vamos a decir, repreguntando lo que vos planteabas, ¿a qué vino el fondo? Claro. Sí. ¿O acaso el discurso oficial no es que la economía argentina crece y que el gobierno defiende la soberanía nacional y la independencia económica? Además dicen que es una economía social. Nada, muy lejos de la realidad realmente. Creemos que la respuesta a todo esto y la búsqueda de una solución está en manos de los trabajadores. Y yo quería referirme además a otro aspecto que sí. Creo que tiene incidencia directa, ¿no es cierto? Porque todas estas políticas, vamos a decir nuevas, sí, que está implementando el fondo, comenzaron a desarrollarse con mayor intensidad luego de la crisis en Estados Unidos del 2007, que fue una enorme burbuja inmobiliaria que sí, dejó en la calle un montón de trabajadores y de gente de clase media, y que luego estalló finalmente en Europa en el año 2008 con la crisis que, bueno, que todavía está sin resolverse. A partir de ese momento, aproximadamente unos 30 países trataron de encontrar una solución amparándose en las recetas del fondo. Y bueno, obviamente, las soluciones que dio el fondo en todos los casos fueron ajuste, desempleo, reducción de gasto público, reducción de conquistas sociales, etcétera, etcétera. Más hambre aún. Exactamente así. Y como respuesta a los levantamientos de los pueblos en todo, desde España hasta otros países de Europa, ¿no? Y Grecia y también en Estados Unidos. Sí, justamente la crisis del año 2008 hizo eclosión en aquellos países europeos con economías más débiles, que eran España, Irlanda, Portugal y Grecia. Y habría que citar también el caso de Islandia. En el caso de Islandia es particularmente importante porque el pueblo islandés desconoció una deuda multimillonaria que tenía el Estado con en Gran Bretaña. Se produjo un referéndum y bueno, el pueblo se expidió manifestando un absoluto desconocimiento a la deuda. Exactamente, un rechazo total y absoluto a estas políticas. Y nacionalizaron los bancos principales. Eso mismo también. Y bueno, no nos podemos olvidar del movimiento que se vive en España con consecuencias que todavía hacemos llegar, digamos así, nuestra más profunda solidaridad a todos los trabajadores españoles, porque en realidad están padeciendo, bueno, algo que ya nosotros hemos vivido, con todas las consecuencias que conocemos, ¿no? Sí, hoy hubo una gran represión donde hubo 11 heridos, según la prensa burguesa, ¿no? 11 heridos y 5 detenidos. Bueno, realmente eso demuestra que Rodríguez Zapatero no se diferencia entre los digamos partidos burgueses capitalistas, digamos que el PSOE de socialista no tiene nada y de obrero mucho menos, sino que es un fiel representante del capitalismo, por eso que tiene políticas reformistas. Hoy el reformismo a las clases trabajadoras no nos sirve. Luisito, querías acotar algo. Si me permiten, yo quería hacer un comentario acerca de este personaje, ex director del Fondo Monetario, ¿no? Porque fíjense ustedes que este personaje hoy por hoy enfrentaría un juicio que lo llevaría o a prisión o a pagar una cifra millonaria como, digamos, indemnizando a la compañera trabajadora, lo cual reconocería el delito que cometió. Otra cosa que yo quería mencionar es que a este personaje, si bien lo condenaron por este delito, pero no lo condenan por algo que no es menor, digamos, a ser un representante de las políticas que se aplican en todo el mundo, donde están llevando al hambre y a la miseria muchos trabajadores y a los pueblos del mundo. Sí, podemos decir que lo pueden condenar por un acoso a un trabajador, pero no ha sido condenado por el sistemático acoso a todos los pueblos, vamos a decir, sometidos. Nos están haciendo seña que creo que tenemos un llamado al aire, ¿sí? Bueno, ¿hola? Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo, del Comité por la Libertad. Bueno, buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿qué tal? No escucho, pero... ¿Sí? Hola. Ajá. Bueno, hola. Pablo, vos sos del Comité de Apoyo y Solidaridad al Compañero Martino. El Comité por la Libertad de Roberto Martino. Sí. Sí. Nosotros tenemos noticia de que hoy va a ser liberado el Compañero Martino, ¿es así? Mirá, iba a ser liberado hoy a las 12 de la noche el penal de Marcos Paz, pero acabamos de recibir una llamada del penal que va a ser liberado a las 10 de la noche, así que ya nos están viniendo a buscar para ir para allá. Buenísimo, realmente es una alegría enorme. Sí, andamos. ¿Y saben cómo quedaría la causa del compañero a partir de, ser liberado? El tema de la causa sigue en juicio, lo único que va a esperar el juicio en libertad. Por ahora estaba... era lo mismo, lo único que estaba esperando el juicio, detenido. El tema es que el Tribunal Oral Federal que a él le había tocado le había negado la excarcelación. Sí. En un tema judicial, el tribunal que lo tenía no solo le había negado eso, sino que en un momento se declara incompetente y plantea que eso tenía que juzgarse en un tribunal de la provincia. Porque sí, por la localidad donde había sido el allanamiento le correspondía a Provincia de Buenos Aires y a los otros cinco compañeros le correspondía a Capital. A nosotros eso legalmente nos convenía, por lo cual aceptamos y avanzamos con esa resolución, sí, a lo cual ahora se llegó a que la causa de él pudo pasar a La Plata y en La Plata le tocó un tribunal oral al cual inmediatamente los abogados de CADEP, Martín Alderete y DIP, Víctor DIP, le presentaron el recurso para la libertad. Y bueno, el tribunal accedió y ahora lo están liberando. Bueno, lo cual realmente es una enorme satisfacción, porque creo que el compañero Martín, junto con otros compañeros luchadores, están siendo víctimas de una situación donde se ve por las claras que guardan los intereses de la burguesía y del capitalismo cuando los compañeros salen a expresar lo que les parece injusto, lo que les parece y lo que son injusticias, ¿no? Sí, dentro de lo que son injusticias tenemos los intereses del capitalismo y la burguesía con uno de sus exponentes mayores. Sabemos que el exponente mayor del imperialismo es el Estado yanqui, pero también tiene un exponente grande que es el imperialismo, que es parte del imperialismo, todo el movimiento sionista que existe. El sionismo, en el cual nosotros constantemente aclaramos que no tenemos ningún problema ni con la comunidad judía ni con la religión judía, pero sí el problema es con el sionismo. El sionismo es un grupo que quiere hacer un país propio, elementalmente de judíos, en el cual hay infinidad de judíos en contra de ese mismo sistema, ¿sí? Y donde está movido por una cuestión financiera y con negociados económicos muy grandes y muy importantes, y con una connotación racista extrema, casi similar, prácticamente similar a la que ha tenido el nazismo en su momento, ¿no? ¿En qué condiciones de salud sabes si está Martino? No, bien, el compañero se está recuperando la dieta, está delgado, de la huelga de hambre, con la dieta que tuvo para la salida de la huelga, sí. Mantuvo una dieta hasta el día de hoy, en el cual, bueno, está delgado, pero está en condiciones físicas como tranquilo, bien, no está muy deteriorado, pero sí está delgado. ¿Cuánto tiempo lleva detenido el compañero? Y hace pocos días se cumplió un año de su detención. Acá tenemos un compañero, Luis Mancilla, que te quiere hacer una pregunta, que es parte de nuestro staff de acá del programa. Sí, cómo no. Ah, mira, buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿qué tal? Más que nada, no es una pregunta, sino, digamos, a mí me parece importante, digamos, que a partir de este medio, ¿no?, todos los trabajadores, las organizaciones clasistas, hacemos nuestra voz y nos unamos para luchar, digamos, contra estas medidas, ¿no?, que no son ni más ni menos que buscar la forma de acallar las protestas, ¿no?, digamos, judicializando la protesta y la pobreza. Eso. Sí, sí, exactamente, es el mismo planteo que hacemos todos nosotros. En el tema de la judicialización hay que tener en cuenta la avanzada que se viene haciendo, ¿no?, con todas las organizaciones sociales, y cómo la judicialización de la protesta ha sido una herramienta que particularmente este gobierno viene utilizando para avanzar por sobre todas las organizaciones sociales. Tal es así que, bueno, ustedes estarán al tanto que hace poco hubo una audiencia el 9 de mayo por el tema de que a Martino y a los otros 5 detenidos del 17 le querían volver a poner el tema del 213 bis, o sea, ya le habían quitado eso y la DAIA apela a esta situación y lo volvieron a tratar en la Cámara de Casación Penal el tema de la aplicación del artículo 213 bis, que es un artículo muy viejo, tiene más de 70 años en el Código Penal. Fue utilizado también, no fue puesto por la dictadura porque es previo a ella, pero fue utilizado por ellas también para iniciar ciertas persecuciones con algunas organizaciones sociales y estaba prácticamente en desuso en el Código Penal. Y la insistencia de volver a poner el 213 bis, se hizo la presentación, se volvió a hacer toda la cuestión en cuanto a la apelación que hizo la DAIA por el tema del 213 bis. El 213 bis quiere decir prepotencia ideológica, que uno pertenece a una organización que quiere imponer sus ideas por medio de la violencia, por lo cual es el inicio para empezar a plantear una persecución o una proscripción a ciertas organizaciones que protesten o que digan cualquier cosa o que generen algún hecho de violencia. Aún teniendo todas las pruebas de que no hay ningún indicio, como le dijeron todos los organismos de investigación y todos los organismos policiales que hicieron la investigación, ningún indicio de violencia, aún así ellos insistieron con la apelación del 213 bis. Quería decirte todo este comentario para aclararte que el negro sale esta noche, que porque la causa pasó a La Plata, pero la Cámara de Casación Penal todavía no contestó lo del 213 bis, que lo tenía que haber contestado la semana pasada. O sea que todavía no se dijo si el 213 bis lo van a poner, lo van a aplicar o no lo van a aplicar, porque si lo aplican, no solo recae sobre Martino y volvería a estar detenido, sino sobre los otros 5 compañeros, y automáticamente es una forma de proscribir a tanto al Movimiento Teresa Rodríguez como al Frente de Acción Revolucionaria. Sí, buenas noches. Mi nombre es María Inés. Quería saludarte, bueno, agradecerte el llamado. Solo quería hacer una pequeña pregunta. Por lo que advierto, me da la impresión de que es un procedimiento bastante irregular, que ha tenido bastantes falencias, porque me parece reñido con el principio de legítima defensa y de defensa en juicio, que una persona, luego de un año de detención, todavía no tenga medianamente, aclarado su panorama legal. Sí, según la cuestión esto que planteaba, si se aplica o no el artículo 213 bis, en mi opinión es una reforma en perjuicio de una situación procesal determinada, sin fundamento, por lo que estoy viendo, y sin haber visto la causa, obviamente, ¿no? Esa es una opinión, ¿no? No, está bien. Nosotros particularmente lo que tiene que ver con la causa judicial, gran parte de la causa judicial es todo un mamarracho legal. Con decirte que hay cuestiones en cámaras de casación, hay cuestiones en... yo no conozco todos los nombres legales, ¿no? Pero hay cámaras de apelaciones que las contestaciones que han dado es donde ni siquiera han dicho absolutamente nada o no se han expresado en algunas cuestiones porque no podían argumentar, porque era un mamarracho legal el siquiera contestar o el siquiera denegar ciertas cuestiones. Entonces, ni siquiera las han contestado, ni siquiera las han puesto en ninguna situación. Entonces, estamos rodeados de un montón de mamarrachos legales, estamos rodeados de un montón de cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas, más que con cuestiones legales de lo que lleva un proceso legal judicial, ¿sí? Pero también tenemos que entender, cuando se juegan valores e intereses, y más cuando se tocan cuestiones sensibles, como es el tema del sionismo, por ejemplo, en la Argentina, y de los negociados que hay entre sectores del gobierno y referentes del sionismo en la Argentina, es importante reconocer que se mueve ahí presiones muy fuertes del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la protesta social, el tema de los mamarrachos legales, el tema de la judicialización de la protesta y todo eso, cobra una cuestión teñida de un montón de grises y de incompatibilidades. Bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos estás comunicando, nos estás informando, y un abrazo solidario de todo nuestro equipo de convocatoria a la unidad de clase. Muchísimas gracias, Pablo. Si me permiten, quería hacer un agradecimiento a todos los que participaron, a todos los que colaboraron, en particular al programa ustedes, que ya nosotros habíamos salido a hablar en este programa, el acompañamiento, el

para las próximas elecciones, nos llamó diciendo que está enfermita, pero que está escuchando el programa y nos manda un saludo y se solidariza con el compañero Martino. Muchas gracias, Sally, que te mejores. Bueno, y seguíamos, perdón, María Inés, pero bueno, también había que informar. El compañero nos dijo que tenía que entrar en la llamada porque después ya se iban a encontrarse allí con el compañero Martino. No, así que te pedimos disculpas. No, por favor, y bueno, al contrario. Vos tenías, hablando de justicia. Sí, hablando de los temas judiciales, yo quería comentar brevemente una noticia buena. Otra buena noticia. Que ha sido producto de la movilización y de la lucha. Hace unos cuantos años, allá por el año 2004 o 2005, una compañera nuestra de ATE, de la seccional Morón, miembro de comisión directiva, esta señora era empleada municipal, empleada de la municipalidad de Morón, con un contrato, lo que normalmente se llama la planta temporaria, o sea que son contratos que luego se van renovando y que las municipalidades, hacen un poquito la vista gorda a la ley y en lugar de hacer la designación en planta permanente, permiten que estos compañeros estén durante mucho tiempo... Como precarizados. Como, exactamente, es una forma de precarización. Uh-huh. En el caso de esta compañera, fue despedida en pleno mandato judicial. Nosotros iniciamos la causa pertinente por reinstalación. La justicia del trabajo de Morón nos denegó absolutamente todos los derechos y invocó, digamos así, o implantó y aplicó una doctrina de la Corte de la provincia que dice que cuando un dirigente sindical perteneciente a un organismo del Estado no pertenece a planta permanente, no tiene derecho a los fueros, es decir, a las tutelas sindicales, a tener la estabilidad sindical y demás, que consagra la ley. Uh-huh. Vamos a aclarar un poquito este tema. Sí. La ley sindical establece que para los delegados y dirigentes sindicales existen tres garantías, o sea que no pueden ser ni despedidos, ni modificadas sus condiciones de trabajo, ni suspendidos en su trabajo. En el caso de esta compañera, la municipalidad simplemente dictó un decreto y, lisa y llanamente la despidió. En la primera instancia, el Tribunal de Morón aplicó esta doctrina de la Corte y nos denegó todos los derechos. A raíz de esto apelamos, llegó el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, donde estuvo durmiendo un tiempo muy prolongado, pero finalmente, en el mes de mayo de este año, conseguimos revocar el fallo y la Corte Suprema ordenó la reinstalación de esta compañera, el pago de todos los salarios caídos y, se reconoció como dirigente sindical con el pleno ejercicio de sus derechos a un trabajador precarizado. Creo que esto, es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero además es el producto del trabajo y de la lucha de muchos compañeros que salieron en su momento a apoyar a esta compañera. Así que, realmente estamos muy contentos por esto. Bueno, hoy tenemos dos buenas noticias. Sí, realmente, no es poca cosa, ¿no? Porque en estos tiempos que pareciera que siempre, la justicia está del lado de los poderosos en este caso. Y normalmente sí. En este caso, eso permitió que la compañera de Morón, parte de la comisión directiva, tenga nuevamente su lugar de trabajo, pero además los fueros para seguir para en continuar la lucha. Su lucha, que no es poco, realmente. Sí. Bueno, vamos un temita musical. Bueno, yo quería despedirme, muchísimas gracias. Ah, ya te vas. Muchísimas gracias. Será entonces hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Música. tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-53-03-59 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar, tu estación de libertad. Bueno, escuchamos el tema que escuchamos, se llama Canción del Elegido y es y fue por Silvio Rodríguez. Qué linda canción, ¿no? Bellísima. El cañón del futuro. ¿Cuál será el cañón del futuro, eh? La lucha, la lucha. Bueno, María Inés, no te dejamos ir porque nos quedó algo en el tintero que comentar y nos parece muy oportuno. Así que es todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente estamos aquí a pesar de habernos despedido. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión a un hecho que como sí. integrantes de la CTA creo que es importante resaltar. Se ha dicho aquí, y lo hemos repetido reiteradas veces, que la justicia acaba hace poco tiempo de otorgarle el triunfo, como en la conducción de la CTA, al compañero Pablo Micheli. Sin embargo, sí. la prensa burguesa que sí. siempre nos juega en contra y nos ningunea y nos, bueno, como decimos, sí, realmente nos trata de disidentes. Exactamente. Bueno, publica un reportaje a Hugo Jack que estoy leyendo. Sí, textualmente esto salió publicado en la página 14, diario página 12, domingo 5 de junio. Reportaje a Hugo Yasky, titular de la CTA, Crisis Europea, Políticas de Ajuste y Experiencias Latinoamericanas. La bajada del título dice: la central sindical que conduce Hugo Yasky participó de la centésima reunión de la OIT en Ginebra, en la que la crisis europea y la experiencia de Sudamérica de salida del ajuste fueron ejes de un interesante contrapunto entre empresarios y sindicalistas. Yo creo que esta noticia trae a colación algo realmente, diría, negativo para todo el movimiento obrero, porque no hace más que fomentar diferencias, que fomentar divisiones. Y lo que señalábamos hoy, el desconocimiento de un pronunciamiento judicial, cosa que no nos parece poco. Sí. Además, a lo largo del reportaje, la nota, sí, hace referencia a toda una supuesta presunta interna y a posiciones, irreconciliables entre el sector de Pablo Micheli y el sector de Ullasky y el sector de Cetera y el sector de ATE. Y cuando yo creo que la realidad es otra. Yo creo que los trabajadores estamos más unidos que nunca, independientemente de las diferencias que existan. Y que de hecho, yo me pregunto, ¿estas mismas diferencias de todos los gremios y de todas las centrales, sí, se ventilan en la OIT? Sí. Obviamente creo que no. No, claro. No me parece el ámbito apropiado. Y por otro lado, bueno, este desconocimiento de un pronunciamiento judicial, a mí me suena así un poco a tergiversación, sí, de la realidad de los trabajadores. Y creo que esto es lo grave. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene una intencionalidad, por supuesto, porque ayer mismo vimos en las marchas muchos docentes, por ejemplo. Sí, sí, exactamente así. Sin embargo, mira, quería leerte un parrafito que aparece publicado en la página 15 de este diario, donde dice: la interna de la CTA viajó a Ginebra. La participación de la CTA en el encuentro de la OIT en Ginebra se dio en el marco de una pulseada no resuelta en torno de la conducción de la central, tras las elecciones con denuncias cruzadas entre las dos principales listas de participantes, encabezadas por Hugo Yasky de Cetera y Pablo Micheli de ATE, respectivamente. Ambas enviaron delegación a Suiza. Página 12 consultó a Yasky sobre el tema. Entonces le pregunta a Yasky: sí, ¿cómo se resolvió la representación de la CTA en la OIT? Y él contesta: lamentablemente no por acuerdo, como nosotros propusimos. Ofrecimos compartir la delegación, que era de 6 miembros, designando a 3 por sector, pero lo rechazaron. El sector de la CTA que encabeza Pablo Micheli prefirió poner la energía en trasladar a Ginebra la disputa interna de la central. A mí realmente estas expresiones me causan cierto escozor, sí, porque creo que hacen mucho daño. Claro, pero hay toda una intencionalidad, como dijimos, porque fíjate vos qué paradójico, ¿no? Hugo Yasky, que viene, digamos, su sindicato originariamente viene del sindicato docente, no lo vemos encabezando la lucha de los docentes de Santa Cruz, que viene llevando una lucha heroica en condiciones casi infrahumanas por las nieves y las, sí, altas, sí, nieves, y porque además ya llevan casi 50 días de lucha con la amenaza del gobernador, las patotas, la gendarmería. Realmente no lo hemos visto a Yasky acompañando esa heroica lucha de los docentes de Santa Cruz, por ejemplo. Y sí, vemos y sabemos que estuvo Pablo Micheli, la CTA que nos representa a nosotros, que es la CTA de Pablo Micheli. Y nosotros, para nosotros, es realmente la CTA que representa a los trabajadores y trabajadoras. Así que no es de extrañarnos que Hugo Yasky, que es afín al gobierno

divisa tus dólares como nafta o gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización. ¿Y qué me importa? Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Para los compañeras y compañeros de convocatoria, de labor, para todos ellos el esfuerzo de comunicación propia, que es imprescindible para que nadie nos tergiverse y podamos ver la construcción que sin lugar a duda termine no solamente resolviendo los problemas de nuestros compañeros, sino realmente siendo felices. Estamos en convocatoria a la unidad de clase y con nuestra invitada hoy, Olga Valiente, que es delegada general del área de educación. Del área de educación y candidata a la lista verde Anusate, a secretaria gremial. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos y bueno, contanos un poco la problemática de tu sector. Sí, bueno, más que nada en el área de educación, los compañeros auxiliares, tanto como los docentes, están padeciendo mucho en la cuestión de infraestructura de las escuelas. Realmente en estos últimos tiempos que estamos recorriendo las escuelas, como lo hacemos siempre, pero últimamente con más asiduamente, estuvimos viendo e inclusive haciendo relevamiento de las problemáticas de infraestructuras que tiene la escuela. Esta problemática afecta no solamente a los auxiliares, también a los docentes y, por supuesto, a los alumnos, ¿no? El hecho de ver las escuelas en las condiciones en que están y que vemos a la vez que no se hace nada. El personal directivo fehacientemente hace los reclamos por escrito. Inclusive nosotros como gremio acompañamos esos reclamos, también por escrito, competitorios y todo lo demás, pero parece haber una sordera de parte de Consejo Escolar y del gobierno mismo. Realmente estamos un poco hartos de esta situación, porque si bien los compañeros docentes, como digo, también sufren esto, pero creo que los más afectados son los compañeros auxiliares, ya que ellos son los que tienen que sacar adelante una escuela, cuando muchas veces se encuentran en condiciones deplorables, con baños rotos, tapados, sin mobiliario, con canillas rotas. El hecho de tener que salir adelante igual en la jornada diaria con los chicos hace que las compañeras se sientan desgastadas y cansadas. Realmente eso es lo que nosotros pudimos ver cuando estuvimos recorriendo las escuelas. Sí, y no solamente eso, sino la falta de nombramiento de personal sobrecarga la tarea tanto de auxiliares varones como mujeres, porque realmente es infrahumana la tarea que realizan. Sí, sí, sumado a eso encima, ¿no? Porque realmente falta personal en las escuelas, vemos compañeros y compañeras sobrecargados de trabajo y encima con toda esta problemática de infraestructura que expliqué.

Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo, el gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. La agenda del Churqui. La agenda del Churqui. Teatro para chicos. Tercer Cordón Teatro presenta El Rey de la Maldad, todos los domingos de junio a las 18. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y los festeja en el Churqui. Acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. El sábado 18 a las 22, participá de la fiesta y baile de la agrupación sindical Víctor Choque. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Seguimos con nuestra compañera invitada, Olga Valiente, y se nos sumó a la mesa el compañero Tony Borja, que es el secretario general de ATE Ituzaingó. ¿Cómo estás, Tony? Bien, bien, la verdad que bien, así que saludo a la audiencia. Y acá estamos, como siempre, donde nos necesite, por lo menos para informar a toda la comunidad, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo es la problemática de tu sector, que son municipales, la ley que nos decías que no les permite las paritarias a los municipales. Y la verdad que, bueno, estamos hace 15 años peleando contra una ley nefasta, que es la derogación de la ley 11.757. Digo, hoy un poco más contento porque logramos articular hasta con organizaciones sindicales que no están dentro de nuestra organización, por ejemplo, ¿no? Que no están dentro de la CTA, como la Federación de Sindicatos Trabajadores Municipales de la Provincia, que ayer hizo una medida muy importante. Estuvimos sentados con la Federación. Digo, lo que pasa es que nosotros veníamos de un Congreso Nacional de la CTA en Mar del Plata, donde definimos un paro nacional el día 8 de junio. Ellos se sumaron después, y lo que pudimos acordar que en el marco nacional de lucha, ellos tiraran una marcha también por la derogación de la ley 11.757. Bueno, marcharon a la municipalidad de Ituzaingó, porque en Ituzaingó el presidente de la FAN es Daniel Alberto Descalzo, ¿no? Y bueno, así que vinieron todos los sindicatos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires a hablar con el presidente para la derogación de la ley, porque él es el presidente de todos los presidentes del conurbano. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta, ya te digo, nosotros quedamos para juntar mañana viernes. Pero digo, hay que ver, porque digo, acá tiene mucho que ver, mucho peso los intendentes, porque a los intendentes no les conviene discutir el tema de las paritarias que pedimos nosotros, porque en un marco paritario se le pondría un límite a la precarización laboral. Hoy la maldita ley esta dice que después de los 12 meses el trabajador precarizado logra la estabilidad. Es una ley que ninguno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires la respeta. La paritaria permitiría ponerle un techo, teniendo en cuenta que ya la ley ninguno de los intendentes le da bolilla, digo, una paritaria provincial permitiría, digo, ponerle límite a la precarización. Así que para nosotros es importante el tema de las convenciones colectivas y la derogación de esta ley. Sí, vos le querías preguntar algo, Su. Sí, Tony. Sí, preguntale. Tony, ¿vos vas como candidato por la lista verde a secretario general de ATE Ituzaingó? Así es. Vamos en un plenario. Los compañeros definieron que me vuelva a presentar. La verdad que yo tenía otra tarea. Digo, para mí es importante el tema de la construcción en nuestra región Morón Uruguay Ituzaingó de la CTA. Así que yo le daba lugar a otro compañero, pero bueno, después de varios minutos charlando, digo, voy a volver a ser el secretario general de ATE, por lo menos el candidato. Nosotros creemos que todo lo que hemos hecho durante este periodo de 4 años, digo, fue bastante, pero nunca es bastante mientras tengamos esta maldita ley y los salarios de los trabajadores municipales son muy bajos, la verdad, no en Ituzaingó y Hurlingham, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, y un poco para ir cerrando, y disculpen, ¿no? Una breve reflexión de la actividad de ayer, Olga Valiente, ¿qué te pareció? La verdad, me encantó la cantidad de gente, la convocatoria que esto tuvo, el poder, ya que si ponemos en cuenta que hubo más de 100 cortes en todo el país, donde se vio la gente en la calle, pero los trabajadores con ganas de poder hacerse escuchar, y apoyando totalmente a Pablo Micheli. Yo creo que no tenemos el reconocimiento en cuanto a la personalidad jurídica, pero el reconocimiento está en la calle. Lo pudieron ver ayer, la cantidad de compañeros y micros movilizados, la gente en la calle, y yo creo que ya no pueden hacerlo pasar por alto, no pueden ser tan ciegos de no ver esto, ¿no? Realmente, para mí, una alegría enorme. Tony. Sí, la verdad que, como dice la compañera, para nosotros fue bueno, digo, terminando la jornada y sabiendo que en todo el territorio nacional hubo más de 100 cortes, y aparte, como acostumbramos, un corte pacífico, digo, donde se permite a los trabajadores de nuestra organización, inclusive, ya te digo, se sumaron de que no son de nuestra organización, pero digo, la verdad que el eslogan de el hambre es un crimen, se sumó mucha gente que no son de nuestra organización y terminó todo tranquilo. Por supuesto que los diarios nacionales no lo quieren reconocer, pero digo, en una, como decía la compañera, el reconocimiento está en los trabajadores. Muchísimas gracias a los dos, y los micrófonos están abiertos para cuando ustedes necesiten hacer alguna denuncia o traigan su reflexión. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Sí, estamos en convocatoria y está nuestra invitada en piso, nuestra columnista, la licenciada Hilda Ruiz. ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo estás? Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches a ustedes y a nuestros escuchantes, como digo yo. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a intentar abordar, como yo decía, que ninguno de nosotros nos salvamos. Estuvimos viendo acerca de la psicosis, de la demencia, sí, entre otras cosas, ¿no? Hoy sí. vamos a intentar empezar a abordar la problemática de la neurosis. Vaya, qué digo, cosa. Enhorabuena que, sí, enhorabuena que seamos neuróticos, ¿no? ¿Y qué es la neurosis? Se presenta a través de una serie de manifestaciones que, bueno, que tienen que ver con el insomnio, la angustia, tristeza o depresión. Astenia, que es falta de fuerza, falta de voluntad. La persona a veces no tiene ganas de ni siquiera de levantarse de la cama, ¿no? Sudoración de manos. Y bueno, hay toda una serie de manifestaciones que a medida que vayamos avanzando en todo lo que es las patologías de estas medianas, vamos a ir viendo, ¿no? Porque no se queda esto acá. El que abordó totalmente o intentó descubrir por qué la neurosis, ¿no? Porque en realidad, a ver, cuando una persona tiene una problemática, un dolor determinado en el cuerpo, ¿qué hace? Consulta a un médico. Claro. Y a partir de eso, bueno, el médico le va a decir, vamos a hacer determinados estudios y a partir de esos estudios va a haber un diagnóstico y a partir del diagnóstico un tratamiento con medicación o bien con lo que tiene que ver con cirugías. Sí. Y ahí está, digamos, la problemática esa, de ese dolor, claro, ya quedó más o menos superada. Sí, sí, sí. Pero hay una problemática que es imposible de superar así nomás, que es el dolor del alma. Sí. Para el dolor para el dolor del alma no hay remedio que valga. Por eso en algunos casos han dicho que Freud fue cirujano de alma, ¿no? Hay inclusive un libro así. Sí. Pasó él por distintos, digamos, como etapas hasta arribar a lo que es el tratamiento de la neurosis o el psicoanálisis. Desde que fue médico clínico, fue neurólogo. Después se dedicó a lo que podría ser terapias alternativas, porque manejaba lo que hoy se conoce, digamos, como terapia alternativa, y que era por ahí hidroterapia, es decir, baños de agua. Después hipnosis, es decir, recorrió un largo camino y siempre le quedaba un plus, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasa? Con respecto a la hipnosis, que dijo, bueno, viajó viajó a Francia, y en Francia, este es un acto fallido, justamente. En Francia descubrió que había un súper hipnotizador, que era un médico, psiquiatra, que se llamaba Charcot, y con él aprendió el ABC de lo que sería cómo hipnotizar. Entonces estaba recontento porque dijo, bueno, con esto ya está la solución. Ya resolvía el diagnóstico. La problemática. Claro. Pero claro, descubrió a partir de esto que había un 80% capaz de ser hipnotizado y digamos, obedecer las órdenes que en el estado de hipnosis se le da, y un 20%, fíjense qué poco, que no podía ser un sujeto capaz de ser hipnotizado. Y ahí sea que no respondería al tratamiento. No respondía a la orden, porque en realidad la hipnosis tiene que ver con una orden, ¿no? Tal cosa y demás. Entonces, más que nada observó que esto se producía cuando la persona tenía alguna indicación o una orden de, digamos, como que no se sostenía o no se respetaban determinadas normativas. Por ejemplo, decía, vaya y róbele el sombrero a fulano de tal. Claro. Y la persona no obedecía esa orden. Eso que le indicaban, eso que le pedían, ya sea ordenándole o pidiéndoselo, no lo hacía. Entonces ahí empezó, ¿qué es lo que hace que la persona, ante determinadas situaciones, no obedezca al tratamiento de hipnosis? Entonces, bueno, con todo esto más o menos, con todo este abanico de cosas, venía el gran interrogante, ¿qué hacer? Y como era un gran lector y tenía una gran experiencia, decide entonces abordar la cuestión de la neurosis con distintas cuestiones que fue elaborando con el devenir del tiempo. Por un lado, lo que denominamos o se conoce como el complejo de Edipo. ¿Y qué es el complejo de Edipo? Escuchamos decir complejo de Edipo, claro, pero realmente muy bien no sabemos. En realidad se lo puede interpretar de distintas maneras. En definitiva es lo que comúnmente se dice, el enamoramiento del nene o de la nena de las figuras parentales, ¿no? ¿De la nena se dice complejo de Electra, puede ser? En realidad sí, pero quedó eso superado con el tiempo, porque en definitiva hablaban de que era una especie de envidia que tenía la nena por el pene que no tenía. Pero en realidad acá después se va descubriendo que el que lo tiene tiene miedo de perderlo. En este caso, el varón. Claro, sí. Que sería el falo, pero no como poder de estos que vemos, sino otro tipo de poder. Y quien no lo tiene, anhela no tenerlo. Pero de última, el complejo de Edipo abarcaría a los dos. Claro. Para eso hay una lectura, digamos, que él comienza a interesarse como inicio, ¿no?, de lo que es el complejo de Edipo. Sí. Antiguamente, y creo que hasta ahora, lo que tenemos es, a ver, ¿qué pasa con el destino? Claro. ¿Uno puede llegar o no a superar, a dar vuelta al destino? Entonces antes, fundamentalmente, se erigían, digamos, por interpretadores de sueños, ¿no? Sí. Entonces el interpretador de sueños le decía al rey o al general si era posible o no ir a una guerra. Sí. Después estaban en la época de Grecia el oráculo de Delfos. Ajá. A partir del oráculo de Delfos, el rey consultaba. Sí. Y en esa consulta iba a ver qué es lo que hacía con ese destino que en realidad sería el futuro. Sí. Entonces había un oráculo de Delfos donde la persona, de alguna manera, va, le interpretan que en definitiva... Sí, están llamando de Santa Cruz. Bueno. ¿Sí? Sí, sí, cómo ay, no. Disculpe. Sí. Sí. Hola. Hola. Hola, compañero. Diego Barrio Nuevo, ¿puede ser? Sí, Diego Barrio Nuevo. Bueno, te estamos llamando de FM Moreno, de la del programa Convocatoria para la Unidad de Clase, y queremos saber cómo están los compañeros y compañeras allí y que están llevando esta medida de fuerza hace tanto tiempo. ¿Cómo es el ánimo? ¿Cómo están ustedes? Sí, acá seguimos en la lucha, seguimos en el reclamo. Con distintas acciones a lo largo y a lo ancho de la provincia, a la espera de poder concretar definitivamente una mesa de negociación. Seguimos en el mismo camino del rechazo a la conciliación obligatoria propuesta por el gobierno. Y bueno, el escenario es cerca de 45 días de paro. Hemos comenzado después del 12 de abril con paro por tiempo indeterminado. Y la realidad es que se están intensificando inclusive las acciones, dándole continuidad a nuestro reclamo. Sí, y el tema de la gendarmería, porque nuestra preocupación también tiene que ver con que en cualquier momento puede actuar la gendarmería. ¿Cómo está este tema? Básicamente, cuando se ha vivido momentos de mucha tensión, la semana pasada puntualmente, porque había una orden de desalojo impuesta por el juez Kelin, un juez represor muy conocido de la ciudad de Las Heras, pero no se llevó adelante ese pedido por parte de la justicia. Y lo que sí ha habido, el día de ayer hubo una situación en donde compañeros petroleros han hecho un reclamo justamente en uno de los puntos que nosotros estábamos apostados, digamos, uno de los cortes en Las Heras. Directamente los petroleros han ingresado a la LH3, que es una planta de esa zona, una de las que ingresa mayor cantidad de petróleo, y bueno, se ha producido un incidente ahí con gendarmería, pero básicamente hoy con nuestro sector no hemos tenido acciones concretas de gendarmería, pero sí hemos vivido momentos de mucha tensión, dado de que habían avisado de que iban a avanzar de esa manera, ¿no? Mi compañera Susana, acá, que es parte del programa, te quiere hacer una pregunta. Sí, ustedes pertenecen a DOSAC, ¿verdad? Sí, nosotros somos la Asociación Docente de Santa Cruz, el gremio que nuclea al mayor porcentaje de docentes. También existe en la provincia de Santa Cruz y que también están en el reclamo, son los compañeros de AMET. Es un grupo que nuclea, es una asociación que nuclea a las escuelas técnicas. Es un gremio mucho más chiquito, tiene cerca de 9 escuelas en la provincia, pero el reclamo sí lo estamos llevando adelante la ADOSAC y los compañeros de la AMET. Claro, en conjunto. ¿Y qué hay de la medida que quieren imponer, inclusive hasta cargos directivos suplentes, como para que comiencen las clases? Sí, la batería de acciones que ha llevado adelante el gobierno para tratar de quebrar el paro han sido muchas. Una es la 078, un acuerdo que ha sacado el Consejo de Educación, en donde viola todas las normas que están en vigencia, viola inclusive el Estatuto del Docente, en donde les permite la inscripción de manera inmediata cuando en la provincia de Santa Cruz, para poder inscribirse, se necesita inscribirse un año anterior para recién figurar el año siguiente en los listados. Bueno, hoy, de manera inmediata, cualquier persona con título o sin título, o que tenga alguna idea, o que tenga ganas y entusiasmo de trabajar en educación, automáticamente le abren el legajo para tratar de reemplazar a los docentes. Básicamente, esta medida no la han podido concretar, y la mayoría, prácticamente nadie se ha prestado a este juego de reemplazar a los compañeros quitándoles, digamos, de alguna manera la fuente laboral y tratar de que el gobierno garantice las clases de esta manera, quitando el derecho a huelga que tiene cualquier trabajador. Lo último que han aplicado con respecto a los directivos, les han mandado carta documento en Zona Sur, precisamente en Río Gallegos y en La Cuenca, en donde le preguntan los motivos por los cuales no se están haciendo presente en sus trabajos y básicamente alegan de que la ADOSAC en este caso no comprendería a los cargos directivos, a los cargos jerárquicos, hecho que es hemos salido a desmentir. Y bueno, teniendo en cuenta que la libre agremiación que tiene cualquier trabajador en la provincia, en la República Argentina, y teniendo en cuenta que el único gremio que existe en la provincia de Santa Cruz es el nuestro, a nivel docente, en el caso de los maestros, los profesores, es totalmente ridículo este nuevo apriete. Lógicamente se ha mandado la contestación que corresponde y hemos desestimado este nuevo accionar que trata básicamente de quebrar las medidas de fuerza. Bueno, por último, compañero, quiero transmitirte que ayer hubo 100 cortes en todo el país y nosotros fuimos parte de eso y queríamos transmitirte que nuestra referencia en este momento era de lucha, eran ustedes, donde realmente estuvieron en todos los discursos y también en las pancartas, así que le mandamos un fuerte abrazo y nuestra mayor solidaridad y fuerza, compañeros. Desde ya, desde todos los docentes de la provincia de Santa Cruz, nuestro agradecimiento. Sabemos lo que están haciendo, sabemos el sacrificio que hacen día a día para instalar este tema, para darnos la oportunidad, como en este momento, de salir al aire y contactarnos con más compañeros del país. Es tremenda, digamos, la lucha que estamos llevando adelante, en el sentido de que el gobierno ha puesto todo lo que tiene a disposición para quebrar nuestra medida. Inclusive la nueva tentativa es que nos peleemos todos con todos, tratar de generar un caos social, tratando de responsabilizar todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la provincia, con la mala distribución de la riqueza, tratando de argumentar de que la dificultad de hoy es el paro de los docentes y amenaza inclusive con el no pago del aguinaldo y la imposibilidad de pagar los sueldos. Por eso, desde ya, todo nuestro agradecimiento por todo lo que ustedes hacen y por todo lo que están moviendo, justamente para que se conozca lo del conflicto, y básicamente les agradecemos el hecho de sentir la compañía de los trabajadores de todo el país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, ante estamos ya casi al final del programa, ¿verdad? Sí, ante esta situación, yo tomaría esta situación dada, ¿no? En la posibilidad de modificar el futuro a través de la lucha. Uh-huh. Es decir, yo viví en la Patagonia, sí, así que conozco. No, si hubiese tenido más tiempo, probablemente me hubiese gustado dialogar. Fui una de las únicas, entre comillas, dos que acompañó a los docentes, a los mineros, y bueno, como resto me quedó que me despidieron del hospital, porque como un profesional va a acompañar al minero con 20 grados bajo cero. Así que claro, la verdad que es muy bueno esto de luchar y seguir luchando, porque se puede. Yo creo que vamos a tener próximas comunicaciones y nos podremos comunicar y también vos expresar tu solidaridad con ellos y con ellas. Bueno, vamos a dejar entonces para la semana que viene esta posibilidad de modificar también desde el psicoanálisis nuestra vida, ¿no? Claro. Yo les hablaba del oráculo de Delfo, queda instalado. Si alguno tiene ganas de averiguar por qué se llama Edipo y qué significa, como tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Bien. Y bueno, nos despedimos entonces hasta el jueves que viene. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros también decimos hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Cintia Medina. Porque por la paciencia. Muchísimas gracias. Están los compañeros de la Copa Derramada esperando. Bueno, muchísimas gracias.